la basura todo tu recuerdo. De tu borrón y cuenta nueva al corazón. Y prometí borrar tu nombre de mi historia para volver a empezar, para recapacitar. Juré reconstruir el mundo que hiciste pedazos. Borré los pasos que me guiaban hasta ti. Traté de levantar del lodo mi dignidad, pero ha sido en vano tu recuerdo. No se quiere marchar. Dime cómo hacer para olvidarte. ¿Cuál es el camino para olvidarme de ti? ¿Cuánto más me seguirás doliendo? ¿O es que es mi destino llevarte dentro de mí? Dime cómo paro de soñarte. Sigues como ayer, clavada en mí. Traté de levantar del lodo mi dignidad, pero ha sido en vano tu recuerdo. No se quiere marchar. Dime cómo hacer para olvidarte. ¿Cuál es el camino para olvidarme de ti? ¿Cuánto más me seguirás doliendo? ¿O es que es mi destino llevarte dentro de mí? Dime cómo paro de soñarte. Sigues como ayer.